Para Andy, para Andy de la quinta sección, mi amor Andy, para Mimi de Miriam ahí de General Busto, ahí para Brunito Guerra, ahí para la familia Guerra, ahí para todos los hinchas de Belgrano, para todos los hinchas de Talleres, para la gente de River, ¿cómo es mi vida? Ahí para toda la gente de Boca, para el Flaco Vera, para Adri Vera ahí, para usted también, Fernandito. Para André Faría, vamos Diego, para Diego Roldán, mi amigo Pimponcho, para la gente de Congreso, para Michelle, ahí para Emilia. Pero vamos cantando todos. Para usted, mi vida. Allá, ya. Para todas esas chicas divinas que están del otro lado. Que cantemos todos así. Deja de llorar. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Te causé dolor sin una razón, porque yo no lo comprendo. Para la chica de la fundación. ¡Allá! Deja de llorar. De llorar por mí, que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Deja de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar, era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero. Para gente Parque República, yo a saber que podía suceder que de mí te enamoraran por primera vez. Vamos, para Adri, para la gente Parque República, vamos. Eso. Para la gente de la cadera, para Pochín y sus amigos. Fuerza, fuerza. Para Miriam, para vos, mi amor. Fuerza. Para Vale. Deja de llorar. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. ¡Ah! Deja de llorar por mí, que yo no lo merezco. Que yo no lo merezco por ser malo contigo. Para Pedrito, para la gente de Ferreira, gracias.